por la que siempre lloro, por la que estoy tan solo. Ahí va la dueña de mis desvelos, con la que siempre sueño. Ahí va, sus ojitos dos estrellas, ahí dirán que no es tan bella. Y es verdad, para mí es la más hermosa, es como una bella rosa, de fragancia caprichosa. Ahí va. Ahí va la mujer que tanto quiero, de su amor quiero ser dueño. Ahí va, tan segura como siempre, le pediré que me lleve. ¿A dónde va? Tiene todo cuanto quiero, que solo con verla tiemblo. Me llevará a donde quiera que vaya, y aunque mil veces caiga, no me importa si conmigo siempre estarás.